Nacional. La radio. La radio de todos. Saltando sin parar, sin parar, sin parar. No, se realizó este fin de semana finalmente, Marta, la maratón, ¿no? Por la inclusión que se iba a desarrollar aquí en calles de la ciudad. Está el secretario de Deportes, Yamil Menem, para que nos comente, bueno, cómo ha sido la actividad que se ha llevado a cabo. Allí participaban personas con discapacidad, ¿no? Uh-huh. Y que sabemos que tuvo un éxito importante. Yamil, los saluda Sergio y Marta desde Nacional La Rioja. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Sergio, Marta? Buenos días para ustedes, bueno, para toda la gente que nos está escuchando. Buen día, Yamil. Bueno, balance, bueno, de lo que fue esta maratón el sábado. Sí, la verdad que fue un evento muy lindo, exitoso. La verdad que ha superado todas las expectativas, porque bueno, poder llevar a cabo este tipo de actividad, esta maratón con los chicos con discapacidad, siempre tiene un condimento especial. Son chicos que venimos trabajando, han viajado con nosotros los Juegos Evita, chicos del interior también, y que bueno, obviamente que poder integrarnos con deportistas y maratonistas convencionales y hacer todo una competencia sin exclusión alguna, la verdad que ha sido muy lindo, emotivo, los papás que han participado con los chicos en silla de rueda, los chicos con guías para los chicos ciegos, no, la verdad que ha sido muy lindo, se han entusiasmado todos, porque bueno, esta ha sido la primera maratón por la inclusión, y el compromiso que hemos hecho de seguir haciéndola el año que viene, para que, como es la misma palabra, nos dice, incluir, llevar ese mensaje de que para hacer deporte, la práctica deportiva, para vivir en sociedad, no hay exclusión alguna, todos tenemos que sentirnos parte, todos iguales, y bueno, y estos chicos realmente que tienen la vocación de querer practicar deporte, de querer superarse, la verdad que es muy satisfactorio y eso nos tiene que enorgullecer a todos. Como bien lo decías, Yamil, con un éxito rotundo, ¿no? Con una buena participación, les da la posibilidad, obviamente, de prepararse para el año que viene también, de nuevo. Sí, la verdad que, como te decía al principio, ha superado las expectativas, porque, bueno, habíamos preparado todo lo que es la maratón con la logística, la hidratación, algunas fundaciones, clubes deportivos que han participado, han colaborado también, que eso es importante, ¿no? Sí. Que los clubes deportivos sin nada a cambio se hayan ofrecido a poner carpas, gazebos, con puestos de hidratación, con puestos de fruta, los mismos jugadores de los clubes ayudarnos, la verdad que para mí como secretario es importante y un dato bueno de destacar, porque generalmente somos siempre nosotros o la secretaría lo que ayuda a los clubes, lo que está siempre, y bueno, y muy pocas veces tenemos esa venida de doble mano de poder que ellos nos retribuyen de alguna forma. Bueno, esta vez tuvimos clubes que han participado, así que es un ejemplo a imitar por todos los clubes que tienen que tener esa responsabilidad social de poder incorporar, de poder integrar a estos chicos con otras capacidades, porque ellos también tienen ganas de practicar fútbol, de practicar maratón, de practicar atletismo, y la verdad que nos enorgulloso muchísimo, y bueno, y después se armó un baile, hubo banda, los chicos bailaron, los chicos disfrutaron, entregamos los premios, y que la verdad que una jornada hermosa, como dijimos ese día, la verdad que nos fuimos contentos cada uno a sus casas, con una sonrisa importante, porque trabajar con estos chicos siempre tiene ese sabor especial. Bueno, Yamil, ya quedó entonces el pie, digamos, para que continúen este tipo de actividades, ¿no? Para una próxima maratón de inclusión, ¿no? Sí, ya hablamos ya, el mentor de todo esto ha sido Nicolás Ochoa, un chico con discapacidad, en el cual ha sido el mentor, ha organizado todo con su papá, con Daniel Ochoa, y bueno, con toda la logística y todo lo que pusimos de la Secretaría de Deportes, Recursos Humanos, los premios, y ya nos comprometimos para trabajar el año que viene. Hace rato también estuve hablando con Nico, una buena noticia también, que lo vamos a incorporar al personal de la Secretaría de Deporte a trabajar con nosotros. Qué lindo. En la parte de discapacidad, que a él le gusta, así que la verdad que hace un ratito le daba la noticia de que lo vamos a incorporar y estaba realmente muy contento. Así que bueno, como te decía, incorporar, incluir es lo que queremos, y estos chicos que siempre tienen una manera especial de poder hacer las cosas, vamos a hacer que Nico se encargue de la parte de discapacidad, de todas estas cosas, de los eventos de maratones, de atletismo, de lanzamiento de balas, Así que bueno, todo lo que a él se le ocurra como propuesta en la parte de discapacidad, vamos a darle la vía libre para que él prepare todo y bueno, y desde la Secretaría trabajar fuertemente, apostar para que estas cosas se realicen y los chicos se sientan parte. Bien, qué linda noticia entonces, Yami, la verdad que cerrar un año con esta noticia debe ser muy, muy alentador para el joven y va a haber un compromiso seguro justamente para asumir una responsabilidad que ustedes le están dando y poder atraer a más chicos con distintas discapacidades a que se sumen a cualquier evento que se organice, ¿no? Sí, la verdad que esto nos hace sentir que estamos presentes y que nos ocupamos de este tipo de cosas, no tan solo en los deportes convencionales, que es lo que más tenemos, sino también en este tipo de eventos o que también hacer parte de forma igualitaria los chicos con discapacidad, porque la verdad que ellos también sienten, vivimos sensaciones iguales en los Juegos de Vita en Mar del Plata. Imagínate cuando los chicos están allá, ven el mar, integran, ven, se encuentran con chicos con discapacidad de otras provincias, y la verdad que eso realmente, te digo, en lo personal, llena el alma, llena el corazón de una manera muy importante, muy linda, y te nos hace ver un mensaje, o que uno todos los días se preocupa por cada macana, que si tiene, que si no tiene la ropa de marca, que si no tiene el celular, que si no tiene la computadora, y uno de estas cosas les deja una enseñanza muy grande de que hay cosas más importantes, que hay cosas prioridades, y que ve estos chicos la fuerza de voluntad que ellos tienen, las ganas de superarse que tienen, que la verdad que nos llena de energía para seguir trabajando con todo en la materia deportiva. Así que vamos a tener un 2017, soy optimista que vamos a tener un 2017 cargado con muchísimas cosas buenas. Ahora, Yamil, prácticamente cerrando el año, y me imagino que, bueno, restan días todavía para llegar a hacer un balance, pero ¿qué cosas todavía quedan para seguir cumpliendo desde la Secretaría hasta fin de año? ¿Quedan más actividades? Sí, mira, te digo que estas últimas dos semanas, hasta el 23 de diciembre, creo que va a ser de locos, te digo, porque, bueno, obviamente te cuento, bueno, como ya es de público conocimiento, el sábado, este sábado de llega a la Rioja el secretario de Deporte de la Nación, Carlos McAllister, en donde va a estar realizando diferentes actividades como la entrega de subsidios a los clubes, a casi 50 clubes deportivos de toda la provincia, en Espacio 73, eso va a ser a las 10 de la mañana el sábado. Vamos a visitar el departamento San Agasta, donde se está construyendo un polideportivo. Ahí el intendente Aparicio, con gestiones también en Nación, vamos a visitar la obra, que ya está casi en un 70%. Vamos a visitar el centro de alto rendimiento también, donde el Colo, como le decimos nosotros, que está muy interesado en conocer cómo avanza la obra. Vamos a recorrer el polideportivo de Vargas, algunas inauguraciones de infraestructura, de las tribunas, sanitarios que hay ahí. A la noche creo también que está el tema del futsal en el Superdomo. Vamos a estar acompañando también a la gente, al vicegobernador, también todos ellos. Va a tener un día sábado cargado de actividad. Vamos a aprovechar que tiene ese día, ¿no es cierto? Claro. Para estar acompañando acá a toda la gente de La Rioja. Así que, bueno, los directores de deporte nos van a acompañar, el gobernador también. Así que, bueno, eso va a ser el fin de semana. Y, bueno, y estamos preparando. Mañana salen los chicos, la delegación de La Rioja, a las grutas, donde se van a llevar a cabo los Juegos Argentinos de Playa. Mañana hasta el fin de semana, en donde, bueno, también una delegación de 30 chicos de beach volley, de rugby beach, de triatlón van a estar participando. Lamento, yo no voy a poder estar en ese viaje porque, bueno, tengo que esperar al secretario de Nación. Y bueno, y el 22 vamos a cerrar con la cena de fin de año, con la cena de destacados del deporte 2016, en donde, bueno, vamos a hacer una cena para todos los deportistas destacados en Altos del Sur, y bueno, estamos ahí preparando varias sorpresas para que ese día la gente, los chicos del interior, la gente de Capital, sean realmente los consagrados, los que se han lucido todo el año. Así que bueno, hasta el 22, hasta el 23 tenemos la agenda muy cargada, para eso nos han puesto en estos lugares, para que trabajemos, para que los chicos estén contentos, estén participando, y por supuesto ya como frutilla del postre, que sean coronados los que se han esforzado y que los que han cosechado logros durante el 2016. Claro que sí. Por último, Yamil, la pileta del Centro 5, ¿para cuándo estará lista? Pileta del Centro 5 también se inaugura, eso justo estaba por decir, Pileta del Centro 5 se inaugura el 22, ese mismo día de la cena se inaugura el 22 a la tarde, aproximadamente 18, 19 horas, se va a estar inaugurando. Casualmente esta mañana estuve con la gente ahí del Centro 5, sí. Están trabajando a full los muchachos de infraestructura del ministro Velardes, en la cuenta regresiva, pero ya confirmaron el día 22, se va a estar inaugurando, estamos preparando ahí varias sorpresas, varias visitas también a nivel nacional, uh-huh. Que van a estar visitándonos, y bueno, terminando con esa actividad, y bueno, ahí nomás automáticamente pasando a la cena, que bueno, que va a estar también una importante convocatoria de deportistas riojanos. Muy bien, Yamil, le mandamos un abrazo, ¿eh? Bueno, chicos, un abrazo para ustedes, gracias por la comunicación, Sergio, bueno, vamos a estar ahí llevando toda la información, y bueno, desde ya están invitados para el día sábado a las 10 de la mañana en Espacio 73 vamos a hacer el acto protocolar con todos los clubes para la entrega de los subsidios estos de 50.000 pesos que han sido beneficiados diferentes clubes de toda la provincia. Ahí vamos a ver obviamente a la gente de Nacional, así que muchas gracias, Yamil. Un abrazo para todos ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, buen día. El país suena en Nacional. La radio de todos.